CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Domo! A la 589ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola amigos de la clandestinidad! Están los amigos clandestinos, muchos dándose a conocer y escondiéndose detrás de vaya uno. Sí, ahí no los ven, ahí no los ven. Sí, ustedes tranquilos, sí, lado justo, ahí donde están las cámaras, que dice sonríen, lo estamos filmando, hay lugares a donde no llega. En esas especies de vórtices, en esas especies de esquinas oscuras, es donde estamos ubicados. Damas y caballeros, presentamos a la tripulación de esta nave, la María Tijuana, en su base operativa de control de mandos hacia los confines del espacio, es decir, quien conduce esta nave hacia el infinito, el capitán Roger Vinilo. Y el aplauso cerrado de los marineros escoceses. Y se los ve mejor a todos en el día de hoy. Es un día, no sé qué ha pasado, si han cambiado el aire. Hace mucho no cambiamos el aire aquí en la María Tijuana. Y nada, y eso tiene responsabilidades que pasaremos a enumerar en cualquier momento. Pero antes tenemos que pasar por la productora estrella de este programa de radio, es decir, la muda. Ay, ahí está, aplaudan la muda. Que se quedan mirando como bobos ahí, ¿no? Por Dios. Y andan babeando de costado. No, es corresponde el aplauso, muda. Y por supuesto está el técnico a cargo de esta nave, ni más ni menos que el prestigiosísimo Mico. Exactamente. Ahí está. Grande, bueno, Mico. Listos y preparados verdaderamente para encarar este camino hacia ningún lugar. Y como decimos siempre, lo bueno de ellos es que podemos terminar en cualquier parte. Ya cállense, están con el aplauso largo, ¿eh? Y eso está chido. Bueno, no importa. Ustedes aplaudan todo lo que quieran cuando crean que eso vale la pena, ¿no? El mundo corre detrás de sí mismo y viajando a su sombra llega tarde a todas partes. Sí que sí. Bienvenidos a la carrera de caballos más inverosímil, con mulas que se creen gacelas, burros que se creen chingones, caballos que valen oro y potros que son obligados a crecer rápido comiendo pastos en campos ajenos, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. No sabemos qué hace que la gente vaya y se enamore, ¿no? No lo sabemos. Conociendo desde la inteligencia los riesgos que esto propina a cada ser humano que cae en las garras del amor, ¿verdad? ¿No? Pero bueno, hay muchos que la están pasando súper chingón y aquí tendremos historias de amor en el programa del día de hoy, ¿eh? Casi así como que será el programa del amor. Y comenzaremos con la propia, que está aquí protagonizada por una dama y un caballero. Y en este caso están alejados, pero por una circunstancia, ¿verdad? Así de coyuntural, digamos, de esta manera. Ha llegado el mensaje de Eugenia de Olavarría, así que decimos hola, hola, hola. ¡Olavarría! Y allí está Eugenia diciendo, les escucho todos los días desde hace un par de meses, es decir, dos meses, sí, ¿verdad? Póngale, sí. Si vamos a las matemáticas rígidas. Dice, les descubrió mi marido en los días de guardia en el ejército. Mire, el marido es militar, por lo tanto, le hacemos la veña y le decimos, ya no mames. No hay que, ¿no? A lo mejor anda armado y esas cosas y nos manda... aunque es un militar argentino, digamos, las armas se vendieron. ¿Qué pasó con todas esas cosas? Bueno, no vamos a entrar en detalle, ¿no? Pero ahí está, nuestro amigo haciendo guardia en el ejército. Entonces, no hay nada peor para un militar que tener que hacer guardia, porque es una de las labores más opiantes que puede hacer, ¿no? Porque solo tiene que estar ahí mirando y a ver qué pasa, quién viene, quién va. Y en este caso lo saluda María Eugenia. Pero ustedes están ahí imaginando, ah, qué chingón, ¿por qué no espera que vaya? Claro, salga de la guardia y nada. Y llega a la casa y le dice, hola mi amor, ¿cómo te ha ido en la guardia? Y le dice, no he visto una mierda, me quedé dormido y me dieron 3 días de arresto. Pero sin embargo, están muy lejos. Una está en Argentina, en Olavarría, y susodicho está ni más ni menos que en Chipre, en la isla de Chipre, y ahí está haciendo, bueno, lo que hacen los cascos azules, las fuerzas de paz, etcétera, etcétera. Dice, me encanta el programa, pero ayer me enojé mucho y habla, bueno, respecto a esta cosa de Maradona, de que cómo pueden decir esto y pueden decir lo otro, y va. Pero esto nos desvía del amor que estamos respirando en este momento, así que lo voy a puentear y dice, ¿no? Bueno, cualquier cosa, Maradona puede equivocarse porque es un ser humano, un chinga a su madre, para aquel que diga que no sé qué. Saludos a todos los militares argentinos que están en Chipre, en especial a mi marido, que hace un mes que está allá, Y ahí está. Entonces Eugenia se despide y utiliza este medio para saludar a su marido que está en la lejanía y que también escucha este programa. Mi marido en Chipre no se escucha. Pero lo más interesante es que justamente llega un mensaje desde Chipre y dice, hola, ¿cómo les va la loca tripulación de la María Tijuana? Bueno, soy David. Hola, David. El marido de Eugenia de Olavarría. Sí, mis amigos, soy yo, dice. Ese que está en Chipre con los cascos azules. Les pido encarecidamente que lean este mensaje, ya que mi señora está de 6 meses y medio de embarazo. Ah, por eso se fue a Chipre. Claro. Estoy embarazada, mi amor. Ay, chingados, ¿cómo hago para pagar esto? Y ya está en Chipre, ¿no? Dice, bueno, y no saben lo bien que le vendría a escuchar estas palabras que les voy a escribir. Pero bueno, en boca de usted, señor pirata, ya que no se las puedo hacer llegar yo, en boca suya, le agradecería si pone voz de romántica. De romántica o de romántico, sí, da igual, ¿no? En este caso. Ok, dice, bueno, vamos a hacerle este favor a ese amigo que está tan lejos y que quiere hacerle llegar a su esposa esto con voz de romántico. Pero póngale voz de romántico. Es voz de romántico, pero recordemos que es militar, ¿no? Claro, así que bueno, va una voz de romántico militar. ¡Vida de mi vida! No sabes lo que te extraño, lo que te amo, lo que te deseo. No veo la hora de que pasen estos 5 meses para poder abrazarte y besarte. Y por qué no, hacer la chanchada. No, viejo, en serio. Espero... Ah, no, esto ya no forma parte del mensaje. No, es no, viejo, en serio. Espero... ¿Así son de románticos? Bueno, ¿usted ha visto alguna vez un militar romántico cuando está con el uniforme puesto? Imagina así como... No. A ver, ¡cuerpo a tierra! ¡Ay, no, sí! Sé. Ahí no me tiro. No, es como que el romanticismo hay que dejarlo de lado. Y él está en funciones en ese momento, así que no se puede dar sus lujos. Bueno, dice... No, viejo, en serio. Espero que lean esto de corazón, ya que ustedes transmiten muy buena onda y... Bueno, desde ya muy agradecido. Lamento no poder escucharlos desde acá, ya que la señal no llega. Sigan así. Sí, no podemos tampoco pretender que los militares argentinos tengan internet. No, la señal de cadena, pero lo puedes escuchar por internet. Claro, eso es lo que te pedimos. Claro, Euge nos si escucha por cadena 103. Pero no, pues si mandó el mail, sí. Si mandó el mail, sí, pero bueno, nada. Esperamos que de alguna manera las fuerzas militares, en forma de la Unión, en lugar de estar chingándola por ahí por cualquier lado, hagan algo que pueda llegar a este mensaje, ¿verdad? Exacto, a su cursino le contará a Eugenia cómo vuelva, ¿no? O lo grabará o algo así por cadena 103. Bueno, ya muy agradecido. Lamento no poder escucharlos desde acá, ya que la señal no llega, así que sigan así. ¡Ah! Pregunta para el señor Lagartija, ¿por qué los animales hacen la chanchada en la vía pública sin ningún problema? Porque para ellos no es la vía pública, es su vía. Claro, pues, ¿no? Para el animal no es privada. Es la vía privada animal. Claro, lo que pasa es que para algunos hay cosas privadas que para otros no son privadas. David está súper preocupado por la chanchada, ¿no? Ahí están las cuestiones privatizadas y privadas y la propiedad privada que los animales no andan respetando por ahí, andan haciendo la chanchada. Y este amigo está súper preocupado por estas cuestiones. Le gustaría sacar el animal que tiene dentro. Ay, que sigan así, se despide muy atentamente. RDR, David RDR, Eugenia, te amo, dice. Desde aquí hemos logrado unir a través de la distancia a esta pareja que se anda amando. Y de tanto que se anda amando, ya 6 meses y medio, creciendo esa pancita. El chupacabras desde Los Ángeles, California, dice: lo más ridículo que yo escuché es este chiste. Póngale que el capitán Minilo y el Yomar Tecolote acaban de terminar de ver el partido entre el Real Madrid versus el Barcelona. Póngale. Y de vuelta a la nave María Tijuana se encuentra una lámpara mágica. Los dos se tiran a agarrarla y la frotan. Un genio sale y les dice: les concederé 3 deseos a cada uno. El capitán Minilo dice: me gustaría que toda España se conviertan en mujeres para poderlas follar a todas. Y el genio se lo concede. Eliomar dice, a mí me gustaría que un casco de motocicletas. El ingeniero responde, ¿seguro que eso quieres? Eliomar responde, sí, eso quiero, un casco de motocicletas. El capitán Minilo dice, bueno, yo no me conformo con solo España, entonces mi segundo deseo es que conviertas a toda Europa en mujeres para poder follarlas a todas las minas que me encuentre. El genio le concede el deseo al capitán y Eliomar le dice, no, el genio, pa' mí mi segundo deseo es que me concedas una motocicleta y quiero una de una marca renombradísima que empieza con Harley y termina con Davidson. Y póngale bien veloz. Claro, y bueno, el genio le concede la motocicleta. Ya por último, el capitán Minilo dice, chingue su madre, genio, que todo el mundo se convierta en mujeres, así las puedo follar a todas y que ahora que quiero y ya y estoy como loco, dice. Y el genio le concede el deseo. Ah, ¿seguro que eso quieres? Sí. El capitán responde, sí quiero. Y el genio se lo concede. Eliomar se pone el casco y se monta en la Harley y mete primera y dice, mi último deseo es que el capitán Minilo sea maricón. Se despide. Claro. No le iba a servir de mucho lo de capitán. Y bueno, nada, ahí estamos. Deseos. Perdiste tus tres deseos, Capi, ¿no? Debes pensar bien lo que vas diciendo. Ya no eso de que todas sean mujeres, claro, ¿no? Venga lo que venga. Y ahí está, se despide el Chupacabras y que viva la panocha de la muda, dice el Chupacabras muy atentamente y ahí te ves. Te pueden decir qué palabras decir. Te pueden decir cómo comportarte. Te pueden decir cómo pensar. Si ya hicieron todo por vos, ¿por qué sientes el caos respirando en tu nuca? En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Nos vamos ahora para la ciudad de las Diagonales. Así es conocida en la República Argentina la ciudad de La Plata. Y ahí está Leto de Argentina. Dice, hola Leto. Oh, ahora les cuento qué es lo más ridículo que vi. Vi hoy a un payaso. Este fue escrito el 25 de mayo, Dice, vi, por eso hago la aclaración. Porque dice, vi hoy a un payaso y un loco festejando. No saben qué es patria, dice. Eso no es patria, es puro bla bla. A mí, así que no se vive la patria de esta manera, dice. Eso es ridículo. Que contraten a alguien para conformar a las masas con un poco de chocolate, eso es ridículo, besos y nada, y ahí está, amigo, hablando de, también me pone nervioso en referencia un poco al festival, sí, que ha armado por parte del gobierno argentino, ¿no? En la Plaza de Mayo, la plaza principal de la República Argentina, de la capital, sí, ¿no? Donde se celebró, es ahí la parte más pequeña del show. Sí, yo igual estoy súper enchilado con eso, ¿no? Y encabronado y nada, y al señor Lagartija también le ha transpirado la gota gorda. Yo veía a Charly García ha intervenido ahí, ¿no? En ese espectáculo Charly García, Aute, Piñón Fijo. Sí, sí, vino Silvio Rodríguez, bueno, han venido un montón de artistas y artistas locales que nada, bajo la consigna todos somos argentinos, sí, y esas cosas, para celebrar junto al pueblo el 25 de mayo. ¿Están seguros que somos todos, sí, argentinos? Aparentemente, o, por el cartel nada más. O es solo una consigna, no se sabe bien eso, ¿no? Es también tan difícil de analizar. A mí, yo les diré algo, ¿no? Pero, bueno, no es porque sea chingón ni madres, ¿no? Pero para entrar en comparaciones, a mí ningún gobierno me condonó deudas como lo hicieron con García, ¿no? Con Charly García. Póngale. Digo, pues, a lo mejor dice, ¿por qué a Charly García? ¿Ves? Sí. No, pero Charly García es una eminencia, es un músico talentosísimo que posó gustoso con su brazalete de Say No More junto a Menem, que comió sushi con los hijos de la Rúa, sí, sí, y que no tiene inconvenientes en romper una guitarra de $3,000 en un escenario popular cantando el himno nacional ante la sonrisa cómplice del mandatario actual. Así que no empecemos con eso. Ah, no, pero está bien porque así el pueblo accede a ni madres. Eso es unas demagogias pusilánimes y nada, y ya me calenté. Así que eso sí, ¿no? Que toque Silvio Rodríguez será un acto progresista que imagino valorarán, sí, las futuras generaciones. Una cosa es que fantástica. Es un país en serio, amigos. Sí, sí. Los gobiernos siguen en premiando a los consagrados del sistema y las tablas de valores sirven para surfear en dinero. Eso es lo único que nos queda claro después de estos espectáculos decadentes. Que nada, me he enojado. No quería hablar de eso, pero bueno, póngale. Ahí está, me han sacado la lengua. Es Leto, bueno. Leto, un abrazo para la gente allí de La Plata, la Universidad de La Plata y, bueno, toda la gente de allí. Dice Leto de La Plata también, de Argentina, lógicamente. Sí, sí. A María, un día antes de que el mundo se desintegre. Ajá. A María. ¿Qué haría a María? A María, no, a María todo junto, ¿no? El verbo amar. Sí, sí, sí. Hay que ver, cierto que es el programa del amor. A lo mejor, es el programa del amor, señor Lagartija. La vemos interrumpirnos a veces con un poco de violencia, pero es el programa del amor. Leto dice a María, sí, hasta que no quede nada. Oh. No, es un romántico. Si no quede nada del paisaje, creo que es ella, Leto es de Leticia. Pero no sabemos. Usted me mezcla. Ah, es una romántica. Entra acá María, Leticia, Leto, claro, que es él, y ahí está, estamos de orgía desenfrenada. Igualmente no sabemos si es hasta que nada quedara del mundo, póngale. O a María hasta que no quede nada del amor. Y el amor generalmente nos avisa tarde cuando no queda nada de él, ¿no? Mierda. Dando cuenta y dice, oh, me parece que esto se acabó. Y ya se había acabado hace como... No hay más nada en este frasco. Claro, y ya, el frasco estaba vacío hace tiempo, ¿no? Uno como que tarda a veces en darse cuenta. Bueno, Leto, ahí te ves, un beso, ¿eh? Giovanni de Bergamo, Italia. ¡Ah, Giovanni! ¿Cómo va, Giovanni Comendatore? Figlio de la sua mamá. Y ahí está diciendo lo más ridículo que vi. Bueno, en Suecia, con una blonda, estaba con una güera. Como siempre. Las suecas son todas güeras, ¿no? Y estaba ahí con ella. Y después que ella, sí, como siempre, está bien lo que dice usted, señora Arteca, porque las historias de Giovanni siempre tienen que ver con el amore, ¿no? El amore, más que el amore, el sexo. En lo que te dice, più degenerato, Giovanni. Dice, está con una blonda en Suecia y después de tomarse una botella de whisky, facciamo l'amore. Facciamo l'amore con la blonda, ¿no? Ella se durmió. Eso habla muy mal de ti, amigo. Y rusaba muy fuerte. Rusaba, supongo que es roncar, ¿no? Ah, o sea, la sueca le dijo en perfecto sueco: amore, facciamo. Guarda los pechos, que están pagos. Y nada, y ahí está. Luego se tiró, parece una morsa. Y Giovanni, que es un hombre fino, Giovanni. Sí. Giovanni dijo: yo no puedo estar con esta especie de camello acá que está en meta a roncar. ¿Y qué hizo? Y serrucha. Nada, no cuenta más. Después de eso no sabemos. Giovanni, a lo mejor, como suele hacer Giovanni, dejó un dinero sobre la mesa de noche y se retiró. Marchó. Dijo: ci vediamo pronto, bene. Ahí está. Miguel Ángel dice: épale, soy de Venezuela y de Pana, me gustó full su programa. No escribo mucho porque soy muy ignorante con esto del internet, pero sí les digo que, bueno, la comieron con sus programas, es demasiado bueno, de pinguísima. Está emocionadísimo, Miguel Ángel. Sí. Muchas gracias por tu palabra. Es la emoción lo que lo hace poner. Sí, sí. Igual tenemos mensajes para contrarrestar esto. Ah, bueno, pues no los lea. Mensajes como lo de Miguel y decimos: oh, qué chingón todo esto, ¿no? Bueno, sigan así, lástima que no los pueda comunicar directamente con ustedes, pero así es la vida. Y en caso de que el mundo se desintegre, moriré feliz escuchándolo. Son demasiado cool. Felicitaciones. ¡Ja! Sigan así. Saludos desde Caracas, Venezuela. Su gracias, gente, amigos. Miguel Ángel. Y gracias a que tenemos este tipo de mensajes, es que podemos afrontar otros que, bueno, vienen como de punta, ¿no? Y yo lo tenía por aquí. No sé si es un acto reflejo el que he hecho, pero lo he perdido. Alguien que lo decía: ustedes los odio, son unos giles, son de terror. Es el peor programa que escuché y chingue su madre. Pero bueno, ya aparecerá por aquí. Comunicate con el control. En caso @canaltrans.com. Hola, pana de la María Tijuana, es William de Caracas, Venezuela. Hola, William. No nos vamos de Caracas, Venezuela, no, ¿eh? No. Ay, menos, ahí estamos. Dice: gracias por leer lo que les mandé. Quiero decirles que Inapesca, es el amigo de Inapesca, ah, ¿no? Sí, sí. Se encarga de todo lo referente a la pesca y acuicultura. Acuicultura, nunca había escuchado ese término. Que viene del agua. Estoy aprendiendo eso, ¿no? Del agua viene. Es la cultura del agua. La cultura del agua. Dice, bueno, créditos, vigilancia, control de embarcaciones y otras actividades, ¿sí? Que no cabrían en este correo. Tienen que trabajar estos chicos, ¿eh? Dice, y no es la agricultura, como habías dicho. Bueno, la verdad es que esa vaina del tipo este, Tommy Hilfiger, al que le metamos la madre ayer. No, pero antes quiero aclarar otra cosa. Yo no había dicho agricultura. No. Había dicho apicultura, que tiene menos que ver porque es lo de la abeja. Claro. ¿Sí? Para sacar la mielcita. Quise decir que tiene que ver con lo ictícola, que viene de los peces. Ah, ¿eh? Así que, pero bueno, me gustó esto de acuicultura, ¿no? Acuicultura. Y están trabajando los amigos de Inapesca. Este Tommy Hilfiger, que ayer le dijimos chinga tu madre y hoy se lo vamos a repetir, es quien ha dicho que ni los latinos, negros, americanos, entre paréntesis aclara nuestro amigo William, americanos somos todos, pendejo, asiáticos, mexicanos y demás, no deberían comprar ni usar su asquerosa ropa. Me pareció una patada al hígado. Pero no entiendo en qué contexto lo dijo. ¿Qué es uno del Gran Hermano? ¿Qué mierda es este? ¿El gobernador de Ohio? No sé, que parece que se visten mal los latinos. Chica tu madre. No entiendo. ¿Quién es este Tommy Hilfiger que ya nos arrechamos, eh? Bueno, que se vaya la mierda. Dice que ellos mismos cagan. Nadie puede denigrar a una persona por su color, raza, sexo, religión, condición social o credo. Bueno, les digo que en mi casa, cuando nos reunimos, bien sea en familia o con amigos, nos contamos chistes. Y adivinen, yo cuento los que oigo de ustedes. ustedes. Ay, le deben pegar. Es decir, ay, no, ahí viene William, mejor hablemos de otra cosa, ya no contemos más chistes, ¿no? Dice, bueno, y nada, y se cagan de risa. Ah, mejor así entonces, ¿eh? Dice, sigan haciendo chistes de animalitos y, bueno, otros, porque, coño, qué de pingas reírse. Saludos a todos los venezolanos que oyen este programa, en especial a Susana y Andreina. Me encantó el nombre Andreina. Está fantástico, sí, ¿verdad? Andreina es mezcla de Andrea con adrenalina. Póngale. Una cosa y la imaginamos en movimiento permanente y al borde del abismo. Oh. Fantástica. Un beso grande a Andreina, a Susana, y con mucho ánimo se despide su pana caraqueño, William. William, ahí te ves. En caso de que el mundo se desintegre, si el aburrimiento te invade, tócate. Si por alguna razón no puedes, relájate. Nosotros lo haremos por ti. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Tenemos por aquí a alguien que se ha tomado el trabajo de acercarnos la letra de la canción de Flash Gordon, ¿no? La versión allá de lejana de Queen, de la película de Flash Gordon. Porque nosotros la cantamos cada vez que aparece por aquí nuestro amigo Flash. Sí. Pero Flash no se ha conectado últimamente, o por lo menos si está escuchando no se ha comunicado, y no vamos a seguir esperando a que se conecte Flash para cantarle esta canción, ¿no? Ya que hemos aprendido la letra de Manos del Ganso Salvaje. ¿Y cómo es? Este mail es solo para enviarle la letra de la canción Flash para que la puedan cantar cuando les escriba Flash. Un abrazo. Es así, señor Lagartija. Ajá. Flash, ajá. Savior of the Universe. Savior of the Universe. Sí. Flash, ajá. He save everyone of use. Of use. Of use army. Everyone of the use. Yeah, use. Flash, he's a miracle. No? He's a miracle. Flash, he's a miracle. Flash, king of the impossible. King of the... No, King of the Impossible. Está bien, rey de lo imposible. King of the Impossible. King, ¿no? of the Impossible. Usted tiene que entender, los gringos, los gringos, es como que hablan, pero todo para adentro va, ¿no? Entonces, Flash, King of the Impossible. Es que, haga de cuenta que va a decir... Explosión. Claro, como que va a decir imposible, pero se atraganta con una papaya o algo, ¿no? No, inténtelo de nuevo. Señor Lagartija, ¿es eso posible? No, imposible. ¿Ve? Sale así, ¿eh? Bueno, así que ahora que sabemos la letra, que es, bueno, como decíamos, Flash, jaja, Savior of the Universe, Flash is everyone, la cantaremos nuevamente. Damas y caballeros, Flash. Flash Gordon está viniendo. Atención a todos. Llega la cara, Flash Gordon está aquí. ¡Ahora lo mismo! ¡No por fuera! ¡Muerto Flash! No morirá. Bueno, un abrazo. Gracias, Ganso Salvaje, por apiadarte de nosotros, de nuestro gringo, de nuestro English idiom. Diego, el simio de cinco saltos, ese mensaje es viejísimo. Dice, hola, tijuanos, hacía poco que no les escribía y solo he vuelto para saludarlos. Hasta la próxima, desde 1, 2, 3, 4, 5 saltos. Hasta la próxima. Saludos para Fisu también, que anda dando vueltas por aquí. Ahora nos vamos para Córdoba para visitar a Cavi. No Córdoba la Sultana, y no Cavi exactamente, sino Gaby. Ah, perfecto. Así que la Córdoba. Córdoba capital de la República, no. Córdoba capital, capital de Córdoba, provincia en la República Argentina. Por favor, ¿no? Estamos transmitiendo conocimiento y hay muchos niños que van a decir, Córdoba, la capital de la República Argentina, no, Julián. No. Bueno, a veces así se siente, ¿no? Hola, soy Gaby de Córdoba capital. Y hace unos días les cuento que encontré el programa gracias a Ricardo de San Miguel, provincia gracias, de Ricardo. Ricardo de San Miguel, provincia de Buenos Aires, ¿no? De San Miguel de Tucumán. Ricardo de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Quien me lo recomendó, chalay, dice, me encanta el programa. Mándenle un beso enorme a Ricky de mi parte, ¿sí? Bueno, Ricky. Ricky. Ricky. Ricky, un beso para ti. La vida es una pasión. de parte no. No, tú no, no, no, no tu Ricky, es Ricardo. Vamos a decirle claro, a Ricardo porque sí, presta sí, confusión, si no. Un beso para Ricardo de parte de Gaby ahí en Córdoba y para todos los de la María Tijuana. En ¿Es complicado ir al baño en el espacio? No, Gaby, no es complicado. No, es lo mismo, pero con la ley de gravedad que hace que las cosas a veces hasta sean más sucias. Saludos de Budokan desde Guadalajara para felicitarlos por su aniversario de independencia a todos los argentinos y un gustazo tener gente como ustedes con un trabajo y honestidad que hacen un programa tan bueno. Un fuerte... ¿Para quién es esto? ¿Quién es de honestidad? No, no, me sonó así como que debemos ya candidatearnos para presidente de Mozambique, ¿no? No, al carajo. Bueno, gracias, Budokang, ¿eh? Y un saludo para todos los hermanos argentinos, dice el Budokang, desde Guadalajara, Jalisco, México. Cuando pa' Chile me voy, saludamos a Patricio Miraboli, que dice: hola amigos del programa, en caso de que el mundo se desintegre, quiero felicitarlos por su programa, ya que estoy en Santiago de Chile y hoy empecé a escucharlos y me parece un programa muy bueno. Gracias, Patricio. Ahí te viste. Guillermo es de Sangunto, España. Hola, Guillermo. Dice: un día antes de que el mundo se desintegre, follar todo lo que pueda. Polvo eres y en polvo te convertirás. Hay que ver cuánto puede. Y claro, y entre polvo y polvo, que bien te la pasas, dice Guillermo, que parece que se la pasa pipa, ¿eh? Vamos a saludar a Javi, el gaita de frecuencia. Cero, nuestro querido Mico que está ahí en Mataderos y es que nos pone el aire todos los días, un campeón de campeones, y nada de guantes de boxeo para ese señor que tiene manos hasta en la espalda, y bueno, nada, y sigue estudiando el hombre, ¿puede creer? Sigue estudiando lo que él ya sabe de sobra, así que le pedimos a la gente de Lizer que legalicen al gaita de una vez, sí, ¿no? Por favor. Legalized, por eso luchamos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. ¡Konnichiwa, Tomodachis! ¡Ja! ¡Hola, Yota! Reportándose una vez más su Tomodachi y Yotomotuchi desde Veracruz City, México, el puerto más chingón del mundo. Y respondiendo a la pregunta del Transformer, hay una forma muy fácil de quemar los programas y resulta que debes seleccionar los programas que deseas escuchar y reproducirlos en el reproductor de Windows Media. Tenemos allí el Transformer de Topeka. Ahora les voy a explicar que aprendí a decir Topeka, es Topeka y no Topeka. Me lo ha enseñado Charlie Corkid. Desde Topeka, quería saber cómo hacer para escuchar los programas que se graba en el auto. Sí. Y decía, ¿cómo mierda los bajo? ¿En qué formato? ¿Hay un formato tipo X, Alfa, Beta, el Centauro? Póngale. Y aquí le está respondiendo nuestro amigo, ni más ni menos que Yota Mateucci, que es no es analista programador. No, es... No es ni siquiera ingeniero en programación. No. Es the king of the... eso, ¿no? De programming, Empire, exactamente. Dice, bueno, este es el mecanismo, ¿no? Sí. Vas a Windows Media y lo reproduces y del lado izquierda hay unas pestañas que dicen reproducción en curso, guía de multimedia, copiar desde CD, etcétera. ¿Ya lo está haciendo? Sí, copiar desde CD. Vamos, qué buena máquina tiene, ¿eh? Va rápido. Pero tiene que seleccionar la que dice copiar en CD o dispositivo siempre... No, o dispositivo. Simplemente lo pones copiar y quemas y listo. El Windows Media Player se encarga de cambiarle el formato a Winamp o a WAV. ¡Ah, qué impresionante! Es muy impresionante. Yo creo que los marineros escoceses deberían darle un aplauso, en este caso, primero, ni más ni menos, que a Yota Motouchi. ¡Sí! ¡Sí! Se lo merece. Sí, se lo merece. Luego vamos a aplaudir las pestañas, ¿no? Las pestañas del lado izquierdo. A las pestañas del lado izquierdo, que generalmente tienen las cosas más chingonas de un programa. Sí. Ahí están las pestañas del lado izquierdo, por favor. Sí, para ustedes, pestañas. Sí. Queridas pestañas, ¿eh? Sí, molpetón. Molpetón, ¿no? Petón. Gracias, le agradezco. Y por último, vamos a también aplaudir a los ingenieros del sistema que hacen que tú metas un formato del carajo y se transforme en otra cosa que es prácticamente más. Sí, es verdad. A los magos, analistas de sistemas que están en todas partes del mundo trabajando en su chamba en estos momentos, que son súper ñoños y que están así, ¿no? Trabajando. Microsoft. Sí, cuidado. Que no se meta con ellos mejor. Dice, bueno, que es el formato que escucha en los automóviles. ¿Por qué tiene que ser de Microsoft? Ya viejos. Dice, porque ahora ya están sacando los que reproducen en formato MP3. Pero en fin, bueno, si te sirve mi consejo, ahí está. De paso, seguramente. Aprovecho para mandarle aquí y acercarle a la muda para decirle algo cerca del oído. Y también darle un besito en la mejilla. Darle un ramo de rosas. Y entonces, si me despido, sayonara, recuerden, estamos en contacto. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Nosotros también estamos perdidos. Perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Perdidos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Ladies and gentlemen from LA, California. Are you ready? Ah, hola, Charlie. Aquí está Charlie Corkid, que dice, ¿qué onda, locos? Desde Los Ángeles, California, se reporta Charlie Corkid. Bueno, hoy me quise comunicar con todos ustedes. Y bueno, primero felicitar al Joroco y a su Maxi Kiosco. Felicidades, güey. Sí, es dice, máximo. Es máximo. Y bueno, también saludos al Caponi por haberme mandado una botella de tequila, aunque aún no la he recibido. Eso sí, sí que está bueno. Sé que cuando la tenga dentro de mis venas, estaré en el Nirvana. No, ya superará un pedote, sí, así sí. Será. Joyce Laquita irá. No lo dejes que la tome todo. Todo en el mismo día. Bueno, en el mismo día sí, pero. Sí, en el mismo día, pero. Tampoco, ¿no? Claro, así, claro. ¿No? Que le duran horas apenas. Sí, claro. Trata de írsela controlando, Joyce. Claro. Tú dile, bueno, no, ya no queda más, y luego se la sacas así, claro. Como dice. Yo te la manejo. Haz lo mismo. Rebajarla, no, ¿eh? Haz lo mismo que haces con el dinero de la casa, Joyce. Claro. O me hace decir que lo maneja él el dinero de la casa. Nah. Vamos, Joyce. Bueno, haz lo mismo con el alcohol. Rebajarlo nunca. No lo queremos sobrio a Charlie, tampoco vamos a exagerar, ¿no? Claro. Pero tampoco en esos estados que se mete con el Chili Willy y toda esa gente. Bueno, ahí está, entrará en estado Nirvana, dice. Y junto al niño elefante. Pasando a otra cosa, les hago la invitación formal, en este caso, al primer aniversario de mi boda con Joyce y yo. Ah, dice. Eso sí que es chingón. Sí, dice, será el 31 de mayo. Esto cae lunes, ¿verdad? Será el lunes que iremos para Los Ángeles, California, sí, a celebrar, sí, todo esto. Dice, y bueno, todos están invitados. Y si no pueden venir por aquí, dice, bueno, simplemente, si no pueden venir por Los Ángeles, bueno, ya está. Nos mandan saludos a través de En Casa. Será que, bueno, eso será suficiente. Bueno, locos, solo por el momento, Joyce y yo ya les mandamos muchos saludos. Y también solo corregir al pirata, es la ciudad de Topeka, así se escribe Topeka, pero se escribe así, pero se pronuncia Topeka. Topeka. No me vengas con que, Topeka, claro, suena a... Topeka. Me voy a comer esto con chiles y bien, Topeka, ¿no? Claro. Mejor lo dejo para después. Bueno, me gusta más Topeka que Topeka, pero será una cosa así gringa, pero que hay que decir eso. Topeka, ¿no? Así que Transformer, ¿cómo te gusta que le digamos a tu ciudad? Para nosotros Topeka es el Transformer, ¿eh? No vimos a nadie ahí. Bueno, será hasta la próxima. Nos veremos. Se cuidan y acuérdense, pórtense bien. Y si se portan mal, inviten, cabrones. Se despide desde LA, California, Charlie Corkid. Nos vamos ahora para Santa Fe, República Argentina. Ahí está Roque Caballero. Mira, hola, qué nombre, ¿qué es Salta? Santa Fe, Santa, ¿no? Dije, Santa, Fe. Santa Fe. Exactamente. Aprovechamos para saludar a la pelu de Salta también, que tengo mensajes por aquí y siempre la dejamos para atrás. Roque Caballero dice, es la primera vez que los escucho y estoy muy impresionado por la calidad del programa. Gracias, no, no se Roque. Señor. Pero faltaba más, Roque. Me da la mano, ahí tiene sus anillos de sello. Hey, hemos pasado las normas, Irán. Es verdad. Dice, desearía que la muda diga algo, aunque sea un... No, pero que se está muriendo la muda, claro. Pobrecita, ¿no? Dice, bueno, chao, gracias, Roque, que está impresionado. Roque, nosotros también estamos impresionados. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston del día de hoy, ajá, vamos a ir con un chistorete que mandó el Ganso Salvaje, que yo he hecho mucha publicidad en el día de ayer. De hecho, este chistorete sí, dice que hay distintos tipos de chistoretes, y este valía la pena subir el volumen, escucharlo atentamente, y les va a causar mucha gracia. Sí, pop up the volume. Sí, prácticamente a todo el mundo que esté lúcido en este momento dentro de nuestra audiencia, que más o menos calculamos según los registros del Mico, que un 2% está lúcida en este momento. Sí. Los demás están pedotes, sí, están haciendo sus cosas, están entrando 48 páginas al mismo tiempo, o están metiendo la radio bajo el agua a ver si es verdad que da corriente. Si niños, es verdad que da corriente, traten de no hacerlo. Sin embargo, vamos a este chistorete que sí va a causar un poco más de gracia a los que son mexicanos por unas cuestiones que tienen que ver con eso, pero en general está súper chido y ustedes pueden adaptarlo como quieran. Estaba un hombre dando de pastar a su rebaño de ovejas, cuando de repente aparece por el inhóspito camino una 4x4 full 0 kilómetro. Se detiene frente al viejito y se baja un chavo de no más de 30 años, traje negro, alpin, camisa blanca, Hugo Boss y zapatos de KN. Dice, se acerca el viejito y le dice, señor, si yo le adivino cuántas ovejas tiene usted en su rebaño, ¿me regala una? El viejo responde con algo de asombro: sí, ¿cómo no? Entonces el joven vuelve a su 4x4 y saca una Toshiba Tecra 8000 con procesador Pentium 4 a 1.8 GB, 256 MB de RAM. Se conecta a la red de redes, baja una base de datos de 300 MB, entra a la página de la NASA. Mediante un satélite identifica la zona exacta de donde está el rebaño. Calcula el promedio histórico de tamaño de una oveja tipo merino mediante una tabla dinámica de Excel y con la ejecución de algunos macros personalizados en Visual Basic, logra completar el diagrama de flujo. Luego, de 3 horas, le responde al viejo: usted tiene 1347 ovejas y 4 pueden estar embarazadas. El viejo asintió y le dijo que efectivamente así era y que se podía llevar una oveja. El joven tomó una y la cargó en la 4x4. Cuando estaba por irse, el viejo lo detuvo y le preguntó: disculpe, pero si yo llegase a adivinar en dónde usted estudió, ¿usted me devuelve mi oveja? El joven le dijo sonriente: seguro, hombre, mientras abría la puerta de su camioneta para marcharse. El viejo entonces contestó: usted estudió en el TEC de Monterrey. El joven, sorprendido completamente, le dijo: ¡ah, viejo, exacto! ¿Y cómo se dio cuenta? Y el viejo le responde: por 4 razones. Primero, por mamón. Segundo, vino sin que yo le hablara. Tercero, me cobró por decirme algo que yo ya sé. Cuarto, se nota que no tiene ni puta idea del negocio. ¡Devuélvame mi pinche perro pastor! Se llevó el perro, ¿eh? ¿Cuántos conocemos, no? De esa gente que viene así con todas las cosas. Yo, ay, pero bueno, nada. Hay que, a la práctica las cuestiones se complican. En la cancha se ven los pingos, decía alguien por ahí. Y aquí lo tenemos al queridísimo amigo Banzo Salvaje, que nos ha enviado esto. Muchas gracias, ¿eh? Ahí te ves. Nos vamos ahora para el DF mexicano, donde nos saluda Josafat y dice: hola chavitos, ¿cómo andan? Nada más para comentarles sobre mi hobby. Le habíamos preguntado cuáles son tus actividades. Sí. Dice: ¿escribí bien hobby? Sí, escribí bien hobby. Sí, has escrito bien hobby. Dice que es la música. Soy trompetista de una brass band aquí en el DF mexicano. Este domingo será nuestro aniversario y pues vamos a celebrar tocando. Dice: la verdad estoy que me cago de los nervios, pero bueno, de hecho antes de cada presentación me pongo nervioso. Ya no es extraño. Bueno, los verdaderos artistas, cuando dejan de ponerse nervioso antes subir un escenario, ya es que nada, ¿eh? Ya es que es tiempo de retirarse. Y dice: bueno, será este domingo 30. Luego estaremos dando exactamente dónde se presenta esa orquesta para todos los amigos, como dicen los chilangos, y si no son chilangos, todos los que anden por ahí, inclusive nos invitan a nosotros si estamos sobre el territorio mexicano, a presenciar. Ahí estaremos, ¿eh? A presenciar lo que va a ser, bueno, nuestro amigo tocando la trompeta con toda la banda ahí, con toda la brass band, como él le dice. En cuanto a lo de hobby, yo quería hacer una mención con respecto a esto, porque es una palabra que si bien es de uso corriente, no me es tan afín. En cuanto a hobby, recuerdo que hay un teórico llamado Theodor Adorno, alemán él, pero desarrolló prácticamente todas sus cuestiones en los Estados Unidos de Norteamérica, que entre sus aportes hablaba de hobby y decía que es una palabra que no le agradaba porque hobby era una especie de justificación de aquello que haces para entretener tu tiempo sin búsqueda de beneficio, digamos, económico, ¿no? Póngale, exactamente. Por cierto, yo creo que de alguna manera más clara es a lo que llamamos hobby eso, y es como una actividad dispensable, como diciendo: ah, no, yo soy ingeniero, soy esto, y de hobby, bueno, me chingo unas ovejas cuando voy al rancho, ¿no? Ah. No me agrada del todo. Él sostenía que no tenía hobbies, este teórico, sí. Adorno, y yo tampoco tengo. Porque a ellos les dedicaba, eran actividades a las que le dedicaba el mismo tesón, la misma garra, la misma, ¿no?, cuestión que la demás cosa que no era hobby. Yo creo que lo que divide un hobby de un no hobby, digamos, póngale, de una actividad, es que te dan lana por ello, ¿no? Entonces tú pasas, por ejemplo, ¿y tu hobby cuál es? Ah, mi hobby es ver anime. Y si te contrata una compañía de animes para que tú verifiques las películas a ver cuáles tienen errores o cuáles no tienen errores, pasas una chamba, ¿verdad? Ajá. Y deja de ser tu hobby. Aparece ahí tu profesión. O sea que esto es nuestro hobby. En este caso, claro. Y a eso es lo que iba a decir. ¿Cuántas veces nosotros en la... ¿cómo te va en la radio? Ah, la radio está muy bien, la pasamos re chido y qué sé yo. Ah, pero ¿te dan lana por eso? Bueno, pues no. Ah, es tu hobby. Bueno, sigue con tu hobby. Pero, y a mí me dan ganas de mentarle la madre, exactamente. Así que, bueno, eso está para las Mises Mundos, cuando dicen, por ejemplo, claro, ¿cuál es tu hobby, señorita? Ay, el mío es coleccionar panfletos de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Es un hobby, ¿no? Un hobby. Pero, bueno, esto de ser este amigo Josafat trompetista, yo creo que ya es una actividad que él desarrolla, sí, más allá del hobby. Él 16 es trompetista. Años. Claro, si se tiene que presentar, 16 años en la banda, a lo mejor él entró el mes pasado, pero no importa, ahí está celebrando, ¿no? señor trompetista. Así sí, ¿eh? Bueno, un abrazo bien grande y que te veas súper chingón y que nunca dejes de ponerte nervioso antes de subir un escenario, sí, sí, porque también es la adrenalina de la que uno le toma el gusto antes de subir a las tablas, ¿eh? Bueno, por acá tengo ¿qué pedos pedolas?, que es un mensaje extensísimo que llega desde León, Guanajuato, y dice: los conocí hace poco tiempo gracias a mi amigo el Fofodrilo Lundi, Fofodrilo Dundi, el que preguntó por qué los argentinos son tan mamones y generó un poco de polémica mundial. No, ni mal, no generó ninguna polémica de nada. O sea, estamos un tanto acostumbrados a que lleguen así gente que intenta hacer polémicas diciendo los bolivianos no sé qué cosa, los peruanos no sé qué otra. Y nos causa simplemente, más que gracia, vergüenza ajena, diría, ¿no? Para los que tratan de implementar estas polémicas aquí dentro de este programa, que saben que no es el foro. Bueno, dice, la gente de mierda no tiene pasaporte. Ah, está de acuerdo con eso. Mis amigos y yo tenemos como apodo la comunidad del Pomillo, integrada por Aragán, Pedolas, Wikis, Polum, Prodo y Mago Garraf, dice, que a su vez es Fofodrilo Dundi o Garrel Macía. Claro, esto tiene es muy varias acepciones. Mire que a mí me interesan prácticamente todas las cosas y todas las áreas del conocimiento. Ajá. Pero no sé qué me beneficia a mí conocer en plenitud la comunidad del Pomillo e inclusive saber hasta todos los nick que puede llegar bueno, a tener, algo de tener, ¿no? De Fofodrilo Dundi, bueno, Garrel Macía. De todo esto, que dice, porque por su parecido a Gael García, pero combinado con un changuelón, un vagabundo. Nos gusta mucho el programa, especialmente por su manera tan valemadres de debatir sobre todo tipo de temas. Lo más ridículo que vi, bueno, hace poco, de un mes, Pulum estaba viendo en internet en su casa con el calor de las páginas y no, con un dibujo de la muda que empieza a manejarse el ver... No sé. Se entiende. Ya está, estás despedido, te rogamos vuelvas cuando sí, tu mente de esté en estado. Deja de tocarte y deja de consumir esas cosas. José dice: hola muchachos, ¿cómo andan? ¿Todo hola, bien? José. Les quería decir que el programa se zarpa de lo bueno que estaba, muchas gracias. Y a aquel que, como diría un colombiano, un mexicano, está re chido. No, los colombianos no dicen está re chido. Eso es puramente mexicano, el término chido. Acá lo decimos todos. Sí. Bueno, les dejo. Lean este mensaje. Saludos a toda la tripulación. Les cuento un chiste para despedirme. Va Jaimito y le dice al doctor: doctor, doctor, me toco acá y me duele. Me toco acá y me duele. No va que me toco acá y me duele. Me toco acá y me duele. ¿Qué tengo, doctor? Por favor, ¿qué tengo? Pues el dedo quebrado, güey. Claro, entonces... El problema estaba en el dedo, ¿no? Hay chistes que también le enseñan a uno. Sí, a veces uno cree que el problema está por todos lados. Por todos lados. Y el problema es el dedo de uno. Claro. ¿No? El problema es uno mismo. Bueno, listo. Aquí estamos. Bueno, vamos aquí con nuestro amigo de Guadalajara que nuevamente se ha comunicado. Bueno, se van a entrar a acumular mensajes. Ya lo veo, venir, pero está chingón. Vamos a saludar también a los amigos que se... Desde Los Ángeles, California, el asistente. Le mandamos un abrazo grande. Me quedo mudo en cualquier momento, ¿eh? Ni hablar. Bueno, señor Lagartija, está todo titilando en la nave. Sí, sí. Pido, por favor, que me diga, ¿cómo ve la Tierra? ¡No, la veo roja! ¡Roja, güey! ¡Y se mueven! ¡No! ¡No, mierda! ¡Es lava! ¡Agáchense y cúbranse, amigos! ¡Sí, agáchense y cúbranse! Eso es... Hay mucho calor, eso es lo que pasa. La gente está como caliente. Sí. Y es mentira que los volcanes duermen para siempre. Los volcanes están ahí en cualquier momento. Nos tapa, nos cubre la lava. Damas y caballeros, estamos yendo por izquierda, por derecha, por donde nos vean en sus monitores, por lejos, por ahí, por donde nos escuchen, a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. Radio Party. Factory FM. FM Latina. The Rock 89.7. Reloj Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. FM Mural. FM Líder. Radio Ciber. FM Power. En México, GDL Gay Radio. En España, Radio Cero. En Ecuador, La Voz de los Cara. En Perú, Radio Rumbo. En Uruguay, FM Siglo 21. En Suecia, Studion. Y el canal 71 de VHF con el cura festero de todos los radioaficionados. Y mandamos un gran abrazo, damas y caballeros. Nada más que agregar, mañana nos reencontraremos si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Sí, sí. Póngale por caso, Sid Vicious de Toluca. Grande, y un saludo a todos los choriceros. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde la República de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Les saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pasen los pipas. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Se portan mal y piten cabrones desde LA, California. ¡Charlie Corky! Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el conejo. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de la Mandilia. Nos veo pronto. La